arrancamos el programa de hoy de Respira Bandoneón escuchando el quinteto El Después, haciendo el tema De Escenario, de Alejandro Schwarz, que aparte de ser compositor es el guitarrista de este quinteto, que también integran Víctor Hugo Villena en el bandoneón y en la dirección artística. Hasta ahí los argentinos del grupo, porque después los otros son europeos: Cyril Garac en el violín, Ivo de Greff en el piano y Bernard Lanasbizu en el contrabajo. Suponemos que serán franceses, a lo sumo belgas, porque de Greff es un apellido belga, podría haber sido el 10 de la selección del 86, que le tiraba al centro a Vincenzo Chifo. Bueno, en fin, arrancamos hoy Respira Bandoneón con actividad también hoy aquí en Lendija, con la proyección del ciclo de cine debate de la educación prohibida, y nosotros aquí desde la Radio Cualquiera en el 94.3 junto a Adrián Vicentín vamos a estar compartiendo algunos momentos de tangos con la agenda tanguera, y en comunicación también en la segunda parte del programa con el bandoneonista Julio Covielo, quien dirige el cuarteto de Julio Covielo y quien también forma parte de la orquesta típica Fernández Fierro. Hoy se van a estar presentando en el Museta Café y mañana también van a estar formando parte del ciclo que organiza las orquestas típicas, un ciclo de tango gratuito, y después se van a ir de gira por Europa, Dinamarca más precisamente. Así que vamos a charlar un poco con Julio Covielo en la segunda mitad del programa de hoy de Respira Bandoneón. Y el negro, negro, renegro, ese modo de hacer cuando se ven machacando con candombes el canto de las hinchadas. Y el tango, tango, retango, ese modo de hacer cuando se baila, que lo sentencian a muerte, que lo enciman y acorralan. Respira, como hay una próspera producción de nuevas composiciones en el tango, de nuevas letras y demás, hay también una producción editorial bastante interesante alrededor del tango, y hay una colección llamada Mandrágora Porteña que forma parte de Milena Cacerola, que es una editorial fundada por Matías Rec, que lleva ya editados 6 títulos. Matías Mauricio, quien la lleva adelante, afirma en una nota que salió hace un tempito en la revista Tinta Roja que hay que sacar la poesía del tango a la calle, y así cuenta cómo fue que surgió Mandrágora Porteña, esta colección de libros de tango que abraza y hace visibles a poetas, letristas y cuentistas de la ciudad de Buenos Aires. En este caso llevan 6 títulos editados. Uno es Antangología, que tiene varios autores, que es del 2011. Carlos Echazarreta, El Payador Entrerriano, es otro de los libros editados por Mandrágora Porteña. Bandoneón Blindado, de Matías Mauricio, también en el año 2010. Jardín de Sal, de Gastón Varela, en el 2012. La Palabra También, de Raimundo Rosales, del 2012. Y La Calecita de Barro, de este año 2013, editado por escrito por Mariano Pini. Ya hay próximos libros a editarse. Uno es Con voz de perro lunar, de Eugenio Mandrini, y Julián Centella, poemas de inéditos y ensayo, de Roberto Selles y Matías Mauricio. Habitualmente va con un tablón, con los libros bajo el brazo, y se está presentando casi siempre los días miércoles en la milonga de Orquesta Típica Misteriosa. Allí va Matías Mauricio con estos libros y otros tantos, porque ofrece también una especie de feria de libros tangueros, una infinidad de títulos de tango y de lunfardo, como para poder adentrarse en lo que tiene que ver con esta pata que no le hemos dado tanta bolilla, pero vamos a ver si en algún momento lo empezamos a mirar un poco más, que es toda la producción editorial que se está realizando alrededor del tango. Queríamos presentarles esta colección llamada Mandrágora Porteña, que se edita por Milena Cacerola, otra editorial que también resulta bastante interesante desde su formato de producción y demás. Vamos a ir un poco con agenda también, agenda tanguera, para este jueves y el viernes. Hoy jueves va a estar Marina Ríos y Julio Massini, se están presentando en el ciclo Jueves de Alquimia, donde se mezclan el tango y la poesía. Esto es en el fino espacio escénico. En Museta Café habíamos dicho que va a estar Julio Covielo en un rato nomás, junto a Mariano Massai, su cantor, presentándose en una de las últimas presentaciones en nuestro país. Y en el Bar 36 Villares, las chicas de las del Abasto también haciendo su presentación hoy jueves. Mañana viernes está el ciclo de La Guerrero, la orquesta típica Agustín Guerrero, con Amigos del Rock en el Tío Bizarro, que realizan algunos viernes, casi siempre el último viernes del mes, creo que es. Esta vez van a estar junto el Agabal. En el Club Atlético Fernández Fierro, el Chino Laborde y Diego Ditko van a estar haciendo su ciclo de Tango, Tango y Una Estrella en la Noche. Esta vez el invitado va a ser Jairo, va a ir Jairo a cantarse unos targos también con el Chino Laborde y la guitarra de Diego Ditko. En Rosario hay nueva fecha del ciclo de Mutarde en los músicos tangueros rosarinos, ya cerrando el ciclo de junio de Mutar. Va a estar el trío de Marita Durá, Alicia Petronilli y Juan Iriarte junto a la orquesta La Viaba. Van a estar haciendo su presentación en el Olimpo Bar. La Milonga Sajada, todos los viernes en el espacio Don Juan en La Plata. Estela Díaz y Jacqueline Sigot van a estar presentándose en el Bar Yatasto. Astillero también haciendo sus presentaciones en el Torcuato Tasso. Luis Filippelli junto a Julián Hermida Quinteto, y como invitados estarán Oscar Delía, María Volonté y Kevin Carel Foster. Esto es en los 36 Villares. En Bien Bohemio va a estar presentándose Walter Hidalgo con artistas invitados, serán Vita Enríquez y Ramón Maschio. Y la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires se presenta este viernes en La Viruta. Escuchamos a algunos de todos estos que estuvimos mencionando. Nos quedamos en la selección con Walter Laborde, Diego Ditko, hacen Descalzos. Recordar de punta a punta, verso a verso, hoy cuento de memoria el cuento de otra historia triste y fácil de olvidar. Soñar, vivir, jugar, vestir, pensar que se corría codo a codo cuando te subiste al carro aquel, cuando te subí. Sin resto y maniobrando como en un mar de estreses, donde todo es nada y nada es lo que parece. Bajar, subir, entrar, robar, salir, creer que te reías con nosotros cuando me mostraste el truco aquel, cuando lo aprendí. el robo que llenaba el vaso lo fue mamando de amigos, y ahí nomás los próceres descalzos marcharon presos de algún olvido. Pensar que piso el palito solo, solito y yéndose de jeta, casi casi al borde de la meta, casi casi a punto de zafar. Código ni ley alguna, y vivo porque por fortuna te jugabas la última oportunidad. Te vi llegar, yo estaba ahí, juné que otro habitaba en tu mirada cuando me contaste el cuento aquel cuando me dormí. El bobo que marcaba el paso galopó en cuerpo enemigo. De ahí en más, los próceres descalzos de carne y hueso hoy son testigos. Pensar que el violín se cortó solo, solito, fallando, de tanto y tanto ir sangrando, de tan fácil de olvidar. O sea, yo le dije a este muchacho, chiflame, qué sé yo, la morocha, chiflame ciruja, chiflame medialuna. Y dice, ¿qué es eso? Le va a decir, ¿qué es eso? A medialuna, morocha, ¿no? ¿Qué es eso? Ni va a saber lo que es eso. Y después de qué tal, cualquier estúpido sabe que es un pasto. Respira, bandoneón. ¿Qué es eso? La orquesta típica La Vidú en el aire de Respira Bandoneón, que se van a estar presentando el domingo en el Centro Cultural Chacra de los Remedios. Ese mismo domingo es el día que se realiza la milonga andariega que organiza la orquesta típica andariega. Pero antes del domingo está el sábado, Adrián. Así que primero recorramos un poco de las actividades para el sábado. Va a estar el dúo Febre Vergese, más pasaje Noruega, también en el ciclo Mutar en Rosario, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, lo que va a ser el día de cierre de este ciclo de junio de tango en Rosario. Julián Hermida Quinteto también en el Centro Cultural Resurgimiento va a estar acompañado por la cantante Josefina Scaglione, quien estará en su condición de invitada. El conjunto Falopa va a estar presentándose en Orsay Bar. Acetato, la orquesta típica, va a estar en el Foro de las Ciencias y las Artes. Y la gente de Amores Tangos estarán en Mar del Plata organizando la primer gran fiesta de Amores Tangos, donde habrá milonga, baile y vaya uno a saber qué otras cosas más de las que proponen esta gente linda de Amores Tangos. Eso es la agenda más o menos que armamos para este fin de semana de tango en los distintos puntos del país. Aquí en Paraná, el jueves, hoy está la milonga en el Coleguilla. Los chicos del Cuarteto Furtivo estaban hoy en la Casa de la Ciudad, lo que era el Club Social antes. Ahí está, hay una actividad llamada Artistas en el Consejo, donde hay distintas expresiones, artistas, hay pintura, fotografía, danzas, y hoy iba a estar la cosa más orientada para el lado del tango, así que ahí va a estar, o estará, ya era a las 8 que arrancaba la actividad, el Cuarteto Furtivo también allí. Y si quieren saber un poco más de actividad de agenda cultural de aquí, de lo que pasa en Paraná, péguense una vuelta por El Embudo, lo buscan por ahora en la página en Facebook, y ahí está más o menos ya actualizado lo que puede verse este fin de semana en distintas salas y espacios de la ciudad de Paraná. Nos vamos a ir ahora al corte escuchando a la gente de Amores Tangos, que decimos que está organizando su primer fiesta en Mar del Plata. Anduvieron hace un tiempito por aquí, por Paraná, y seguramente en esa presentación en el auditorio Rodolfo Walsh sonó este Alunado. Thank you. queridos amigos, tras la identificación, seguimos con los tangos que llegan al corazón.